intereses de clase, hay gente que está de acuerdo con lo que pasó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. Digo, y no sé si todos los padres serán conscientes de esto. Mientras vos hablabas, nos llamó un oyente, Vela de Almagro, que decía que un poco el fenómeno Bloomberg y lo que demostró eso también tiene que ver con esto que vos estás planteando de algunas sectores de la sociedad, digamos, dijo Bloomberg más exactamente, sí, digamos, con traccionar a esta mirada, ¿no? Claro, hay sectores que en este país, hablando ahora del fenómeno Bloomberg, realmente lo que quisieran, ¿no es? Digamos que nuestro país es un país incluyente, contenedor, que los niños muertos de hambre, digamos, tengan la atención que merecen, que los trabajadores ocupados puedan volver a trabajar. Lo que quieren es que no existan más. Eso es lo que quieren. Que recordemos aquella vieja máxima de este gran ideólogo de la dictadura militar y de los planes económicos que siguieron, Martínez de Hoz. Uh-huh. Martínez de Hoz decía, este país con 14 millones le alcanzan, el resto sobra. Claro. Graciela, ¿qué reflexión te impulsa de alguna forma a la cuestión de los derechos humanos hoy? El acceso a la alimentación, el acceso a la salud, a la educación. Digamos, voy a decir algo absolutamente simple. Sigue siendo la más terrible cuenta pendiente que tiene este gobierno. Uh-huh. La más terrible cuenta pendiente, y sigue siendo, así como la lucha por el juicio y castigo a los genocidas ha sido una bandera que hemos sostenido a lo largo de todos estos años, y si tenemos algunos pequeños resultados hoy es porque nunca abandonamos esa lucha, también la lucha por la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la dignidad de las personas sigue siendo nuestra bandera, pero no solamente nuestra bandera de los organismos de derechos humanos, debe ser la bandera que asuma el pueblo argentino en su conjunto para hacerla real y concreta, digamos, de una vez y en lo inmediato para todo nuestro pueblo. Me gustaría, digamos, porque bueno, nos centramos mucho en lo que pasaba en la ESMA y quedaba otro, de la pregunta anterior que me había planteado la compañera, me gustaría hacer un par de comentarios con respecto a lo que está pasando con la causa ESMA y el Tribunal de Casación, me lo permiten. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, yo creo que de parte de los, digamos, tanto de los marinos como de los sectores civiles, asociados y defensores, digamos, de los privilegios y de lo que hizo, de lo que hicieron las Fuerzas Armadas en nuestro país durante la dictadura, y sobre todo defensores de la impunidad, han hecho todas las maniobras que se les puedan ocurrir en las causas judiciales. Han metido absolutamente todos los recursos, han alegado cosas juzgadas, han alegado doble juzgamiento, han alegado prescripción de la causa, etcétera, etcétera, etcétera, un infinito etcétera, que hasta ahora en primera instancia, o sea, los jueces que tienen a su cargo fundamentalmente la causa ESMA y la causa del primer cuerpo y la Cámara Federal de Apelaciones se habían ido rechazando. Pero el genocida Scheller, que para quienes no lo conocen, en la ESMA actuaba con el alias de Mariano Picuino o Miranda y estuvo desde los inicios del funcionamiento del grupo de tareas de la ESMA prácticamente hasta el final, o sea, responsable de todos los crímenes que ahí se cometieron, un oficial de inteligencia torturador, logró llegar al Tribunal de Casación con un recurso de queja. Y el Tribunal de Casación, después de una serie de irregularidades, incluso en el tratamiento de ese recurso, por lo cual nosotros, una serie de organismos de derechos humanos, hemos denunciado penalmente a dos de las salas, a la sala 1 y 3 de casación, logró que ese recurso fuera admitido. Esto lo que implica es la admisión de este recurso, primero la aberración que le hayan admitido a este recurso, donde el genocida Scheller cuestiona la nulidad de las leyes de punto final de obediencia de vida, pero implica también la paralización de parte de la causa que se está llevando adelante por los crímenes cometidos en la ESMA. O sea, desde que el 1 de septiembre del año pasado la Cámara de la Capital ordenó la reapertura de la causa ESMA y el 16 de septiembre el juez Torres, a quien le tocó por sorteo, ordenó, digamos, que la causa se retrotrayera al día antes de la vigencia de la nulidad de las leyes de la ley de obediencia de vida, hay 10 represores que están presos y ya estaban prácticamente en condiciones de ser elevados los casos, las causas, digamos, los casos por los que ellos están acusados, que no son todos los crímenes que cometieron, pero sí algunos, de ser elevados a juicio oral. Este recurso de Scheller ha paralizado esa instancia, lo cual no quiere decir que se haya paralizado toda la causa, como muy bien decían ustedes, la semana pasada se amplió el procesamiento a dos genocidas, a SIC y Febres. Pero realmente esto demuestra la voluntad de la Cámara de Casación de jugar a favor de los marinos, de jugar a favor de las Fuerzas Armadas, lo cual no tiene por qué llamarnos la atención. La Cámara de Casación es precisamente la instancia que también admitió los recursos contra la docente barilochense Marina Shifrin, y es la que hace aproximadamente un mes y medio dictaminó que los trabajadores ferroviarios que estaban ejerciendo su legítimo derecho de huelga habían cometido delito por haber interrumpido el tránsito. Y también la Cámara de Casación es la que ha dejado libre a policías de gatillo fácil en Jujuy y han desprocesado los responsables del vaciamiento del país. A mí me importa mucho que como conjunto popular, como organizaciones populares, sepamos qué es lo que está haciendo la Cámara de Casación y, digamos, hagamos una denuncia, o sea, digamos, hagamos los reclamos correspondientes para que Casación no se salga con la suya y juegue también nuevamente a favor de la impunidad en nuestro país. Distintas organizaciones de derechos humanos estamos preparando una campaña de denuncia de esto y ahí seguramente que vamos a contar con la tribu para potenciarla. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir en contacto para todos juntos y todos los que se quieran sumar participen de esta campaña de denuncia contra Casación, que como vos bien explicabas recién, tiene toda una línea de conducta en favor de quienes han asesinado, torturado y matado en la Argentina. Me gustaría terminar esta intervención leyéndoles las últimas líneas de la solicitada que vamos a empezar a hacer circular por el tema de Casación, que decimos, después de explicar lo que ha hecho Casación y quiénes son, decimos: los abajo firmantes denunciamos y repudiamos estas maniobras con las que pretenden reconstruir el muro de impunidad que protegió a los genocidas de la dictadura y que la lucha popular logró agrietar y paralizar por la vía de la criminalización de la protesta social, la movilización del pueblo que reclama el respeto a sus genuinos derechos. Nos parece que realmente en este lugar, en Casación, es donde, de alguna manera, en términos simbólicos y jurídicos, se concentra esta voluntad de consagrar la impunidad para los genocidas y el intento de mandar a la cárcel a los luchadores populares, digamos, o sea, la vigencia o la necesidad de luchar por los derechos humanos violados ayer y los derechos humanos que se siguen violando hoy. De alguna manera, la Cámara de Casación es absolutamente funcional a esa búsqueda de impunidad. Graciela D'Aleo, muchísimas gracias nuevamente por la comunicación con la tribu el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y por muchos más de 15 años de la tribu en el aire. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Graciela. Gracias. Estábamos en comunicación recién con Graciela D'Aleo de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, hacia la denuncia contra la Cámara de Casación, a la que todos nos sumamos, y seguramente vamos a escuchar una campaña al aire. Digo 30.076, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, esta verde mugre que mancha mi humanidad. Viste tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, cerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fe la bronca de aquel lugar. Misa de gallo en mesa de canallas, alguien lo obligó y la absolución la compran con un copel. Rastros del tifón, rabia sin sangrar, en el fondeadero de los sueños aporreados, vidas de remar, Argentina, en estos años, en agua. La tribu 88.7. 15 años. Comunicación alternativa. 3 de 15. 88.7. La tribu. En bolas y a los gritos. No more radio. Algo peor. Grisinópoli. Conservado, saborizado con cebolla, malteados y sin sal. Conseguilos en Charlones 55 Chacarita o al 4772-1001. Atención a restaurantes, bares, panaderías y roticerías. Cooperativa de Trabajo de la Corona Esperanza. Grisinópoli 4772-1001. Grisinópoli, empresa recuperada por sus trabajadores. Grisines, Grisinópoli. ¿Qué? ¿Había otros? El conmovedor testimonio de Sarah Hogan. Hoy se realizará la primera asamblea de piqueteros kirchneristas. Grupos piqueteros alineados con el gobierno nacional realizarán hoy la primera asamblea nacional de organizaciones populares. La Federación Tierra y Vivienda, Barrios de Pie, el MTD, Eva Perón, Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, y el Frente Transversal Nacional y Popular se reunirán desde las 11, desde ahora, en el Complejo Deportivo Parque Norte. En esta primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares se debatirán los fundamentos de su apoyo al presidente Néstor Kirchner. La tribu, 15 años. Y contame, ya que tantos derechos humanos, ¿cuáles son nuestros deberes como parte de nuestra sociedad? Deberes. B larga. Ah, no, B corta. Los deberes tienen que ver con muchas cosas. Y el trabajar, estudiar y criar sus hijos. Y nuestros deberes como ciudadanos nos corresponde pagar nuestros impuestos. Respetar al prójimo. Vivir en paz, armonía y amor. Bueno, los principios de la democracia. Termina en un tributar, pero el tema pasa por lo que le dan a uno a cambio. Ah, muy bien, sabe mucho, sí. El gobierno, ¿qué obligaciones tiene para con nosotros? Un deber es lo que vos tenés que cumplir en partes. Deberes y obligaciones es lo mismo. Son obligaciones para con la sociedad, en este caso sería. Deberes es respetar la Constitución y derechos son los que te dan ciertos artículos que respetan tus derechos. Que dé posibilidades de vivir en un lugar donde se pueda vivir dignamente. No afanar, crear escuelas, hospitales, todas esas cosas. Protegernos, seguridad. Promover el bienestar. Trabajo, educación, salud. Tener un trabajo digno, que triste y lamentablemente hoy muy pocos cuentan con él. Crear fuente de trabajo, pero no las cumple, bueno, eso es otro tema. Bitch ass motherfucker. Si uno tributa y obviamente no recibe más que 15 días antes de unas elecciones le arreglen un bache, la verdad es que no dan muchas ganas. La gente está cansada de eso. ¡Feliz cumpleaños, tribu! En la boca no, de nuevo, ¿eh? 15 años para en la boca no también. Qué lindo el festejo de los 15 años y qué bueno que todos los programas asumamos la responsabilidad de construir al aire y de disputar al aire los sentidos de las palabras, de las cosas y que todos nosotros queremos. Por eso ahí cuando en la boca no, desde sus informes habla de derechos y de deberes, es súper importante para nosotros y que se sumen los programas como Antena del Mundo. La discusión sobre derechos humanos es algo que nos enriquece a todos colectivamente. Ricardo Subilivia. Mirá, yo recién les contaba a ustedes que le pongan oreja a este músico que vamos a pasar. Se llama Gilad Atzmon. Es un músico israelí. Es un personaje contradictorio como atrayente. Es un judío antisionista, prácticamente es un antijudío, y vive sus contradicciones con estudiada naturalidad, incluso con mucha prepotencia. Es escritor, es músico, actualmente vive en Londres. En estos días es conocido por la publicación de su disco Exile. Lo que vamos a escuchar pertenece a un trabajo reciente, de enero del 2004. Es un hombre que tiene, desde su declaración, que es musical y no con la palabra, suele ser bastante punzante, y él utiliza la música tan libre e internacional como el jazz para arabizarla, para marcar las contradicciones inclusive del pueblo judío, para poner al frente la lucha y la reivindicación por su tierra, la de los palestinos, estamos hablando concretamente. El propio Gilad Atzmon concluye con un texto que está dentro del libro de su disco reciente llamado Exile, con este texto, y se hace dos preguntas. ¿Cómo es que un pueblo que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo puede infligirle tanto dolor al otro? ¿Cómo pueden los sionistas, que están motivados por un genuino deseo de regreso, estar tan ciegos cuando se enfrentan a un deseo similar por parte del pueblo palestino? Son preguntas que se hacen algunos judíos, y yo se las hago al mundo. Y un poco para provocar, desde algunas de las músicas que introduce, va mezclando plegarias judías con rembética. La rembética es un estilo folclórico griego. También para provocar, utiliza una canción fascista israelí, pero totalmente arabizada. Ahí está el punto de la provocación hacia un público y un pueblo tan ortodoxo y conservador. En realidad el jazz siempre ha sido una ideología, dice Gilad Atzmon. A través de las décadas el jazz ha sido la voz del pueblo negro, del pueblo negro norteamericano. Y uno de mis problemas, dice este músico israelí, es precisamente que en los años 80 ha dejado de ser la voz para convertirse en portavoz de la clase media blanca burguesa. Debemos recuperar el espíritu de lucha del jazz y hacer lo mejor posible, mejor que los estadounidenses, para fastidiarles. Y siempre trata de fastidiar a los poderes, y siempre trata de fastidiar a la burguesía, y por supuesto al pueblo retrógrado israelí, que no permite la vuelta a la tierra que le pertenece, la de los palestinos. Este es Gilad Atzmon, es de Israel, reivindica la lucha del pueblo de Palestina. Él suele acompañarse con músicos de origen árabe. En este tema lo vamos a escuchar con un músico tunecino que se llama, ya te voy a decir, espera, Dafer Youssef, en canto, en voz. Entonces, en voz el tunecino Dafer Youssef. El saxo al frente, Gilad Atzmon. مي وشجر والأرض حنّا boca y arelona. بشوفتكم في فلسطين. Especial 15 años de la tribu, estamos escuchando a Gilad Atzmon de Orient House Ensemble, que es la banda que lo acompaña en este tema a un israelí antisionista. Muy interesante la propuesta que trae Antena del Mundo y en el día de hoy, y esto también tiene que ver con la música que están escuchando a lo largo de esta mañana, estamos hablando de derechos humanos y por este motivo, obviamente, estamos en comunicación con Eve de Bonafini, Asociación Madres de Plaza de Mayo. Buenos días, Eve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Estamos en esta jornada de hoy, especialmente hablando y poniendo, digamos, el eje, el foco, el centro en los derechos humanos, también en la vigencia de los derechos humanos en democracia, y nos gusta mucho, digamos, estar hablando con vos en este momento, digo, para que reflexiones con nosotros sobre este tema también, ¿no? Bueno, el tema de los derechos humanos, sabes que ha sido muy usado por unos y por otros. Yo llegó un momento que estaba como media cansada de que verlo tan vapuleado, los derechos humanos, y tan usados, llenándose la boca los que estuvieron de acuerdo con la dictadura en grandes defensores de los derechos humanos. Por eso decimos que no somos una organización de derechos humanos, sino una organización política sin partido, que defiende la vida, que le puso vida a la muerte todo el tiempo, le seguimos poniendo vida a la muerte, y creo que festejar 15 años es como el festejo de los 15, ¿no? No sé si con traje largo y con el vals. Estamos de blanco, Pero bueno, estamos todos de blanco, de traje largo, bailando. Y estoy re orgullosa de pertenecer a la tribu de la tribu, porque somos una tribu. Pero claro que sí. Y entonces, en todos estos años, toda la lucha y todo lo que sigue siendo, ¿no? ¿Cuántas violaciones que hay todo el tiempo, ¿no? Y ahora lo tuvimos ahí a dos pasos con los compañeros de la mina, ¿no? ¿Cuántas violaciones causadas siempre por el mismo motivo? Cuando nos decían a nosotros que se llevaban a nuestros hijos para aplicar un plan económico, nos decíamos, ¿qué tiene que ver un plan económico con la desaparición, la muerte y la tortura? Sin embargo, hoy sigue siendo el eje, el plan económico, sigue siendo la privatización, el eje de la muerte. La muerte en los ferrocarriles, cuando la gente se cae bajo el tren porque no hay lugar para subir, la muerte en la mina porque las empresas no invierten y el gobierno tendría que volver a estatizar todo, porque no invierten ni en las aguas, donde la gente tiene 30 centímetros de mierda en la casa más de 3 años, porque la compañía no invierte. Entonces los derechos humanos son todo el tiempo violados, violada la vida. Los derechos humanos, que es como una palabra, pero empecemos a decir que se viola la vida. Cuando se mueren 2 o 3 pibes en Quilmes, como se han muerto estos días de hepatitis, no se mueren porque sí, no se mueren porque son pobres, se mueren porque las empresas no emplean un solo mango. No hay desagües, no hay cloacas, no hay desagües al río, no hay, el agua está contaminada, y no se le exige a las empresas, que es la violación más grande de la vida, que inviertan lo que prometieron. Y si no, sacárselas, quitárselas, que vuelvan a nuestras manos, porque por más mal que anduvieran, no andan como andan ahora. Entonces, esa es la violación a la vida en la que tenemos que apostar todo hoy. Mucho más que seguir a los militares y esta cosa. Está muy bien que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer, pero más que detrás, ahora hay que ir detrás de las multinacionales, detrás de los que se llevan todo. Porque son ellos los que, aliados con los militares, con las grandes burocracias sindicales, hicieron el horror y lo siguen haciendo. Porque 14 compañeros en la mina, no sé cuántos abajo de las ruedas del tren, no sé cuántos contaminados, no sé cuántos enfermos de hepatitis y muertos por hepatitis. Todo eso sigue siendo por la misma razón. Por aquel Martínez Dios que hablamos tanto, que hoy el hijo es dueño de unas grandes, de las grandes multinacionales que están en el norte. Uh-huh. Entonces, no cambia, no se han cambiado. No creo que el gobierno, que el presidente, más que nada, más que el gobierno que tiene buenas intenciones, no alcanzan con las buenas intenciones. Hay que tomar muchas más decisiones con respecto a esto de que está pasando, ¿no? Vos participaste, Eve, en el diccionario que estamos armando, en donde estamos intentando disputar el sentido de algunas palabras. Los están escuchando los oyentes al aire de La Tribu, van a participar con nosotros este jueves también de la presentación, de la cena y el espacio de reunión que todos queremos llevar adelante. Y por el otro lado, ayer leía una entrevista que te hacían en Página 2, en donde vos decías, bueno, si hay algo que yo tengo para agradecerle, una sola cosa me pidieran que le agradeciera decir al presidente, le agradezco que no diga, digamos, que no haya dicho de nuestros hijos que son terroristas, sino luchadores y revolucionarios. Y esta disputa del sentido de las palabras, lo que vos decías hace un rato, cómo hablan acerca de los derechos humanos algunos y qué significan verdaderamente los derechos humanos, porque cuando se firmaron en algún momento las convenciones por los derechos humanos, se le ha puesto nombre a los derechos que diariamente se violan, ¿no? Y además, cuando se firman después, para que uno poder seguir, como hizo Alfonsín, ¿no? Uh-huh. Y como hicieron todos, porque después, ahora todos se rasgan las vestiduras, ahora yo no fui. Parecen los nenes, ¿viste? Cuando hacen algo, que dicen, ¿qué hiciste? Y dice, yo no fui, te dice. Pero lo hizo, ¿no? Claro. El nene chiquitito se asusta cuando uno le pregunta qué hiciste. Y yo creo que estos hacen lo mismo ahora. Yo no fui, ninguno fue. Pero como uno, por suerte, tiene una buena cabeza, una buena memoria, un buen archivo, y mucha gente que nos ayuda, no nos vamos a olvidar de los tipos que hicieron esto y de lo que lo siguen haciendo. Por eso el reclamo grande de hoy de las madres es esto, ¿no? Que la violación a la vida es todos los días y todas las horas. Y lo que los compañeros que están escuchando la radio en este momento tienen que saber, que no les tocó en la lotería ser pobre, ni les tocó en la lotería vivir entre la basura, ni les tocó en un sorteo morir abajo de las ruedas del tren o tener que trabajar en una mina. Yo bajé a una mina, yo fui varias veces a Turbio, pero bajé en una mina en Asturias, 800 metros bajo tierra, porque ahí también había violaciones, porque ahí también venía gente que no sabía, y que para pagarle poco el minero, que también habían privatizado, traían a cualquiera y había cualquier cantidad de desastres. O sea que el minero siempre, y el trabajador, es el que pone el cuerpo. Entonces me parece que recordarlos no alcanza, reivindicarlos no alcanza. Hay que luchar para que las cosas vuelvan a ser nuestras, y por lo menos en nuestras manos no va a pasar lo que está pasando ahora. Eve, siempre es difícil poder hacer una lectura así de esta cuestión que se llama a veces opinión pública, ¿no? ¿A vos qué te parece que hay en el imaginario social cuando se nombra la palabra derechos humanos? ¿Qué te parece que pasa en la gente, ¿no? Que toda la gente la usa y que se cree que los derechos, la propiedad privada es un derecho humano. Uh-huh. Ahora se ha mezclado mucho, ¿viste? Cada cual que le pasa algo con la propiedad privada de cada uno es para que se ocupe cada uno de lo suyo. Y acá no pasa por la propiedad privada, acá pasa por la propiedad privatizada, donde cada uno se hizo dueño de un cancho, de un lugar, donde llenaron todo de milicos, de alambrados. Cada vez se van apropiando más de lo que sí es nuestra propiedad. Eso es lo que no se da cuenta la gente que vive en esas grandes propiedades privadas, a las cuales desgraciadamente le secuestran los hijos, y no quisiera que pase, porque lo que menos quiero es que secuestren a nadie. Ya la palabra secuestro me parece un horror, pero quiero saber qué hacía esa gente cuando se llevaban a nuestros hijos. Hablabas vos del cuerpo hace un rato, de los cuerpos, de los 14 cuerpos de los mineros de Río Turbio y de todos los cuerpos de los mineros de Río Turbio que siguen trabajando en esas condiciones con esas empresas. Nosotros arrancamos el programa de hoy con un editorial que hablaba del cuerpo y el cuerpo en el capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo oculta, penaliza, encarcela, hambrea a los cuerpos de aquellos que están excluidos, ¿no? Nada, el capitalismo y el cuerpo, Eve, ¿qué reflexión te merece? Yo creo que el capitalismo es como los pollos que cría McDonald's, con inyecciones, no tiene cuerpo, ni cabeza, ni culo, es una masa uniforme, para ellos somos eso, y como tal nos tratan, nos patean. No valemos, no tenemos ningún valor. El valor que le damos al trabajo que hacemos, del cual ellos se aprovechan y se llenan de oro. Capitalismo no tiene sentimientos, no es humanizado, no se puede humanizar porque es totalmente inhumano, y creo que así nos está yendo, no solamente en Argentina, ¿no? En toda Latinoamérica las cosas están bravas, están serias. Estados Unidos no se banca que haya un Chávez, no se banca que haya a veces algún presidente que quiera hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, están los pueblos movilizados, como pasa en Venezuela, es un pueblo valiente, increíble, que está defendiendo lo que nunca creyó que era de él, ¿no? Y acá pasa así, creo que si logramos volver a nosotros todas las empresas que se llevaron, que se las llevan y que las tienen como las tienen, las tenemos que hacer nuestras nuevamente, no de palabra, no por 15 días, no con sanciones, porque las sanciones después nunca las pagan. Y cada vez que sancionan a alguien es porque murieron un cuanto murieron antes, ¿no? Y no sirve que después venga el gobierno y le dé 20.000, 30.000 o 40.000 o 50.000. Por eso nosotros nunca aceptamos reparación económica, porque no hay plata para pagar la vida. A mí no me vengan a decir que el pibe se muere abajo la rueda del tren y después la madre la van a conformar con que le den unos mangos. Tal vez eso será el problema unos días, pero la vida del pibe no se puede pagar con plata. Y eso los acostumbran las empresas. Las empresas te abajo el tren, no importa, los mineros, y bueno, les darán un subsidio, les darán una pensión, les darán, sí, seguramente, pero no es eso por lo que tenemos que luchar, no es eso lo que sigue. Eve, te queremos agradecer muchísimo, enviarte un abrazo grande y un feliz cumple de 15 también a vos, que sos parte de esta tribu. Yo voy a estar el jueves ahí con ustedes festejando, porque hay que festejar que una tribu como somos nosotros cumpla 15 años. Un abrazo, Eve, muchas gracias. Hablábamos con Eve de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y qué otra presentación. Cerca de la revolución. La Tribu 88.7. 15 años. Comunicación alternativa. 5 de 15. 88.7 FM. Un tajo en los 90. Grisinópoli. Grisinópolis con salvado, saborizados con cebolla, malteados y sin sal. Conseguilos en Charlones 55 en Chacarita o al 4772-1001. Pedilo en sus envases de 10, 100 o 180 gramos. Cooperativa de Trabajo de la Corona Esperanza. Grisinópoli 4772-1001. Grisinópoli, empresa recuperada por sus trabajadores. Grisines, Grisinópoli. ¿Qué? ¿Había otros? Es jueves a la noche, día de marcha en Plaza de Mayo. A un costado del día, compañeros se juntan en la radio a recordar sueños que han de ocurrir. ¡Ellos nos parieron aquí, a esta lucha! ¡Tratamos de ser el pueblo! ¿Cómo van a hacer para parar los pedacitos rotos del país que se juntan, cosen en los pespuntes del pañuelo blanco de las madres? Paso atrás, ni un paso atrás. Todos los jueves a las 21 por FM La Tribu. El Pur se mueve, presenta su tercer disco, Tierra de Fábula, el 1 de julio en La Trastienda. Balcarce 450. Entradas anticipadas, 6 pesos en La Trastienda y en Locuras. Una nueva producción independiente de Pur se mueve. Tierra de Fábula. El Pur se mueve. Primero de julio en La Trastienda. Balcarce 450. 21 a 30 horas. Historias cercanas. Que me unen los ovarios. Me unen. Te dan ganas de seguir adelante. Historias lejanas. Y es como que somos más guerreras. Me ha girado la vida a 180 grados. Historias de mujeres. Y yo estoy sentada, no me puedo quejar después de lo que pasó, si no participé. Historias. Historias de Eva. De Eva. Qué hijos parimos, carajo. Qué bien, qué orgullo. Y eso es lo que nos dio fuerza para salir a luchar por esos hermosos hijos que tuvimos. Historias de Eva. Historias de Eva. Lunes, 20 horas. Proyectos 1920. Campesinos en acción. Organizaciones de trabajadores desocupados. Asambleas. Conflictos gremiales. Derechos humanos. Pueblos indígenas. Medio ambiente. Colectivos de arte. Trabajadores sin patrón. Proyectos 1920. El saqueo no termina. La estrategia del Banco Mundial para quedarse con el agua. Azúcar Chango mata. Resistencia a la guaraní a los desalojos. Más allá del conflicto, movimientos sociales en Israel. Revista Proyectos 1920 contra los kioscos. 15 años. La Tribu 88.15 años. La gente que se atreve o que disfruta de la calle es la gente que está dispuesta a trabajar por la gente, vaya. Miseria, gobierno que desatiende a las personas pobres, un lugar donde podría haber tantas vidas, tantas historias y un lugar también para decir las broncas que uno tiene. Es la auténtica universidad de la vida, ¿no? Es lo que forma y que te aplaza, pero lo mismo tenés que seguir avanzando de curso, ¿no? Aunque sigas aplazando en ciertas materias. Y es justamente lo que el Estado o lo que los gobiernos intentan siempre hacer más inseguro, para que te encierres en tu casa y veas la boda del príncipe. Si nosotros como trabajadores hubiéramos quedado en la calle, hoy hubiéramos sido un grupo de gente que íbamos a estar esperando, como muchos están ahora, que de lástima le den de comer. Sin embargo, hemos peleado para no estar en la calle. Es donde la gente se agrupa para ser libre. para poder expresarse, decir lo que uno quiere, poder comunicarse, pues ver a los perros orinar. 15 años, 88.15 años. Bueno, son las 12 menos 20 pasaditas de esta mañana. En un ratito y como todos los días de esta programación especial, vamos a estar en un ratito más con Gastón Montels, que nos trae experiencias y proyectos de otros lados para compartir con nosotros. Y agradecerle tantísimo a la gente de Antena del Mundo, a Ricardo, que está acá con nosotros, proponiéndonos esta mirada de los derechos humanos desde la cultura, desde las músicas y también desde los festejos. Sí, retomando un poco las palabras de Eve recién, el hecho de festejar, a propósito también de los festejos de 15 años de esta radio que resiste y de la lucha de madres que resisten y de la lucha de quienes estamos vivos, justamente festejar como algo revolucionario, que estamos de pie vivos y que tenemos voz y que podemos denunciar las cosas, pero también tener puntos y momentos para el goce de la vida. En la cubierta del Titanic, pero bailando. Como dice Liliana, en La Juana Pimienta. Durante los años 1975 a 1995 se produce una explosión de independencias, justamente de pueblos que luchan, pueblos africanos. Este disco refleja la lucha y el festejo y la independencia de varias naciones lusófonas, es decir, de habla portuguesa en África, como Cabo Verde, Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe. Son algunos pequeños países africanos de habla portuguesa. De este compilado, editado por un sello que se llama... Lusáfrica, justamente refleja el panorama y la actualidad de la música de habla portuguesa, lusófona. Vamos a escuchar a un prócer de la canción caboverdiana. A propósito de Cabo Verde, todos sabemos que Cesárea Évora la puso en el mapa del mundo, y detrás de Cesárea Évora un montón de músicos de las mornas y las coladeiras, que son ritmos típicos caboverdianos, país de llegadas y partidas, país de islas, barcos que llegan y se van, mornas nostálgicas, pero también coladeiras que son festivas, alegres y para danzar. Vamos a escuchar una coladeira. Tito París, Danza mi criolla. Danza mami criolla, colada a mí. Pensa na passada de um coladeira. Dança, mami, criola,